En Ibarra, el cantautor ecuatoriano Fernando Báez se presentará el 10 de mayo próximo a las 17 horas en la Casa de la Cultura. El artista interpretará temas de folclore latinoamericano, música nacional, boleros y baladas de reconocidos compositores y de su propia autoría, en homenaje a las madres por su día. El evento es organizado por la institución sede de la presentación musical. En Quito, la comedia Hasta la Muerte Me Da Risa, interpretada por Fernando Zambrano y Gonzalo Gallo, se presentará hoy a las 20 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. La obra es un desafío a la muerte para ver quién canta mejor, y si la muerte gana, se lleva inmediatamente a Víctor, el protagonista. Caso contrario, tiene que darle 24 horas de vida y el dinero que es parte de la apuesta. La pieza también se escenificará mañana a la misma hora. En Ambato, el libro Malondra y otros relatos del escritor ecuatoriano Juan Acurio se presentará hoy a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Según el autor, esta obra contiene historias que hablan del pasado y presente de la vida cotidiana de nuestra sociedad, de sus tradiciones, festividades, arte, cultura y hechos trascendentes, muchos de los cuales hemos olvidado como país. El análisis de la obra estará a cargo del poeta Iván Oñate. Reportó para Identidad Francisco Torres. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Caracas. Venezuela publicará un catálogo sobre producciones cinematográficas y audiovisuales con el que se busca impulsar la exportación de bienes y servicios culturales. Las instituciones encargadas de elaborarlo serán los Ministerios para la Cultura y para la Comunicación y la Información de ese país, junto a la distribuidora venezolana de cine Amazonía Films. Para ello, se está trabajando con los productores y productoras cinematográficas y audiovisuales de toda esa nación. Yaiter Ramos Rodríguez es flautista, percusionista y cantante cubana. Sus temas son una mezcla de géneros modernos y urbanos, hip-hop, cumbia, dancehall, reggae, enderezados con ritmos tradicionales de la isla. Radio Francia habló con ella en el marco de la salida de su segundo disco. Yaiter Ramos Rodríguez es flautista, percusionista y cantante cubana. Sus canciones son una mezcla de géneros modernos y urbanos, hip hop, cumbia, dancehall y reggae, aderezados con ritmos tradicionales de la isla. El resultado es un cóctel explosivo servido bajo la forma de un personaje, la Dame Blanche, nombre artístico que hace referencia a la santería, la religión afrocubana que profesa Yaiter Ramos Rodríguez. Verla en escena es presenciar el estallido de una bomba de energía y voz que contrasta con su tranquila manera de hablar. Con ella conversamos en el marco de la salida de su segundo disco, 2, un compendio de 17 canciones, o como ella dice, pequeñas historias que debían ser contadas. Se llama 2, el segundo disco de la Dame Blanche. Ahí les dejo realmente todos mis pensamientos, muchas lindas historias. Yo vivo en un pueblecito que se llama Pinar del Río, y mi calle es muy especial, se llama la calle Marina. Y desde el principio hasta el final está llena de muchísimos personajes que hicieron mi vida. Y yo creo que la melancolía de estar tantos años lejos de ese cotidiano, ¿no?, y de esa gente que amo, aunque cuento simplemente sus historias que fueron parte de la mía. Cuentos de Olga la Loca, que fue como una tía para mí, ahí está su canción. Y de otros muchos que ya se fueron, que ya no están entre nosotros físicamente, y ahí le cuento su historia también. Nosotras somos las que se les manda, nosotras somos las que paren pana, nosotras somos las que bien los quieren, nosotras somos mujeres. Voy a explicárselo. La Dama de Blanco es una leyenda que el mundo entero conoce. Yo robé esta idea y creo que me quedó bien desde la primera vez que la pronuncié de ese nombre. El hecho de que yo sea una mujer negra, ¿no?, le da una sonrisa a todo el mundo cuando lo digo, cuando me presento, y eso me gustó mucho. La finura de ese nombre también, la Dame Blanche, está linda. Y para mí también es un espíritu. Yo prefiero que la gente lo interprete y lo reciba así, y así las canciones y los consejos tienen un poquito más de valor. Artista de pedigrí, Yaité Ramos tuvo el privilegio de crecer en una familia de músicos notables y de impregnarse desde que nació del patrimonio musical cubano. Músicos enormes que me han llevado desde muy tempranita edad a lo que soy hoy. Mi padre Jesús Aguaje Ramos, trombonista, un excelente maestro, un excelente papá que me sigue y me apoya cada vez que puede. Y bueno, Mayito Rivera, Alfredo Rodríguez, percusionista cantante cubano, Arlenis, la gran Arlenis de Cuba, cantante. Así, una familia realmente grande y de músicos. Yo comencé a tratar de que la gente me miraran a mí con mi instrumento, con la flauta. Yo dije, bueno, me voy a ir por un lado más clásico porque el terreno está minado. Voy a coger por aquí a ver. Y empecé a estudiar la flauta clásica y me gradué en la Escuela Nacional de Arte en Cuba. Lo que no pude seguir ese sueño de ser flautista clásica, en realidad que era lo que quería, ¿no? Y bueno, la vida, los golpecitos de la vida me llevaron a cantar, me llevaron a tocar las percusiones y aquí estoy. Músicas urbanas con un fuerte contenido social, aunque para ella la espiritualidad es uno de los elementos más importantes de su trabajo. Siempre antes de trabajar enciendo mi velita, pido ahí para que pasara un buen momento. Siempre, siempre, siempre. Es importante que yo mire a las personas en el público, que se sientan bien con mi mirada. Es importante que reciban el consejito y disfrutar de ese momento. Para mí es importante, sí. Si yo te pidiera que me definieras tu música, ¿qué dirías? La Dame Blanche. Ella reúne todo lo que yo quiero decir, toda la música que quiero hacer, todas las notas que quiero tocar, todas mis rabias, todos mis caprichos, todo, todo, todo. Ahí está, la Dame Blanche. Yaité Ramos Rodríguez, la Dame Blanche, estará en concierto el 26 de mayo en el Café de la Danse de París y luego de gira por varias ciudades de Europa y América. Quisiera hablar de Cuba como los sardianos, pero mi opinión no es buena, cerebro contaminado. Soy un pollito como que medio extraviado, loca por darle mi prosa que todavía no le he dado. Mis opiniones políticas no las he configurado, pero no olvido las cosas y casos cerrados. Esto no es improvisado, esto lo escribí con tiempo, para no hablar mucha mierda y concentrarme en mirar. En la casa, en la calle, en la esquina, en la escalera, en el bule, en la tela, en los gallos de pelea, en la cuenta, en la renta, en la de partidera, en la cogedera. Yo nací en Reca y con más de 5 de oeo, tengo 6 hermanos que tú sabes, en la disciplina me queda con la indisciplina, en lo que te encuentres, en lo que te encuentres, en lo que te ven y lo que te da no se quita. Lo que más duele es no estar en la compartita, los grupos de chamacas en las esquinitas y no responderle a tu madre si te necesitas. Yo por eso protesto, detalles de calles que son manifiestos, hablando claro, rompiendo el contexto, buscando el cielo voy solo en lo cierto, y no hay por menos venenos en las esquinas, premonitorios de capos que quiero, sepa mi sangre con calma porque prefiero, es lo primero como encender un lucero, soy el impacto inexacto de candelero, una guerrilla batalla, primera línea de fuego, con confusiones mosaya, esto en serio no juego, con el distinto resulta, si sí, porque puedo. Lo que no siempre el micrófono, como un autóctono, claro que mi flow sonó, en tus oídos mi tóxono, justo el final presionó, nunca se apagó. Escucha versos que danzan, relanzan, el monopolio que alcanzan y avanzan, dejando el rastro como una matanza, y es que en el ghetto mis negros no tranzan. Van como fuerza avalancha y pelearán como perros de lanza, es que mi clan no es de falsa amenaza, contra tu clan, por eso quiero,